punto 9. Punto 9. Ibero 90.9. Esta mañana en Radar 90.9. ¿Cómo ves esto de entrada? Quería que hay que darle una sacudida a la UNAM. ¿Cómo lees tú esto? Algo más que preocupación, ¿no? Como en 1968, por tan duro que suene, lo que tenemos es un ataque del poder público contra la universidad. ¿Cómo debería, en tu opinión, entonces, responder la UNAM y la comunidad universitaria frente a esto? La UNAM nos debe una respuesta más categórica acerca de la crítica que formula el presidente. Yo no sé de dónde saca que se derechizó. Radar, Radar, con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 de la mañana. Radar. Radar 90.9, localizando ideas. En los podcasts de Ibero.2, alteramos la realidad. Alteramos la realidad. Luciana León de la Barra y María de los Ángeles Pérez intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas, objetos simples. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2, música para pensar. X. H. I. A. 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma, 880, Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Hoy vamos al territorio del jardín, en lo que hemos decidido llamar una nueva época, ¿no? Irremediablemente, saludos a Astrid desde esta cabina que ahora es presencial. Saludos a Astrid allá afuera. Seguramente se va a manifestar espiritualmente pronto a través de la música que sonará en Ibero 90.9 en La Fórmula Secreta, que, como dice Pablo, entra a su siguiente manifestación. Y pues estamos bastante entusiasmados por las posibilidades que se abren, ¿no? Pero bueno, de momento, como dice Pablo, seguimos explorando estos territorios y esta vez vamos a explorar el territorio del jardín, enfrentando a dialogar dos piezas que giran en torno al impulso experimentativo y a la improvisación. Sí, la improvisación, que al final también como una modalidad de experimentación ha estado presente desde los orígenes de La Fórmula Secreta, y celebramos este giro, este recomienzo, volviendo ahí desde la idea del jardín, que nos invita a pensar además en pequeños modelos, ¿no?, de mundo, de estos jardines como territorios que tienen una frontera, como paisajes organizados y un orden también de sentido, ¿no? Claro, que funcionan como pequeños modelos a escala de la forma en la que se estructura el mundo quizás allá afuera, ¿no?, en lo salvaje. Y pues sí, en ese sentido, ponemos en estas dos piezas lado a lado, que de alguna forma, como en los jardines, las especies coexisten, ¿no?, quizás aferradas a su propio impulso de supervivencia, pero adaptándose a las formas de supervivencia de las otras especies, ¿no? Y bueno, la primera pieza que vamos a escuchar, vamos a escuchar unos 30 minutos, 28 minutos de esta pieza, es De David Tup y Ryuichi Sakamoto, Garden of Shadows and Light. Y por ahí van a escuchar también algunas interferencias que vienen desde las voces de visitantes que han estado aquí en la Fórmula Secreta, hablando sobre experimentación, intuición y también procesos de descubrimiento. Y en la segunda parte vamos a escuchar esta pieza que ya es un tótem de la música improvisativa y de la música experimental, que es el Beaches Brew de Miles Davis y amigos. Y de la misma manera vamos a escuchar pequeños pedazos de sabiduría de nuestras invitadas hablando en torno a la experimentación y a la improvisación y bueno, a la creación en general, ¿no? En un sentido más amplio. Pues vamos pues a escuchar la música y volvemos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Una cosa es lo que es y la fuente sonora de donde proviene, pero otra cosa puede ser totalmente el resultado y la evocación del sonido, ¿no? Por ejemplo, un lugar indeterminado en que los materiales sonoros generen relaciones imprevistas y fuera del control consciente. Algunas veces se logra mejor que otras. Entonces, la percepción se abre y se recrean otras formas, otros lenguajes. Responde a preguntas internas en distintos niveles. Pienso el sonido como una voz, como una forma de expresión. De desenterrando mensajes. Trato de apelar a este poder adherido. Thank you. generar experiencias que apuntan hacia el despliegue de una escucha atenta. La experimentación es crear más allá de las reglas establecidas. No sé lo que va a suceder, por eso lo hago. E implica una libertad individual en donde la creatividad no está limitada por la necesidad de cumplir con una expectativa. Cuestión como bastante personal, ¿no? Como luego te das cuenta que otra persona haría las cosas totalmente distintas a como las harías tú. Ingrediente primero de cualquier proceso artístico o vital, incluso. Son las apuestas que nos permiten encontrar revelaciones, los accidentes que redirigen el curso de los procesos. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Sembrando vida, reforesta México con la siembra de 1,000,000,000 de árboles. Genera más de 400,000 empleos. Evita la migración y deja atrás el individualismo para trabajar por el bien de la comunidad. Sembrando vida está rescatando al campo del olvido. Arbolito, te quiero mucho. Ahorita eres un bebé, pero cuando estés grande te llevo a mi terreno para sembrarte, cuidarte, quererte mucho. Y cuando seas grande, tú me servirás para mi futuro de los niños. El bienestar es la felicidad del pueblo. Gobierno de México. El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Que para mí son cosas diferentes, son son importantes y son necesarias. Creo que la exploración nos lleva al ser niños todo el tiempo. El arte es imperante, es necesario para no quedarnos tampoco haciendo una sola cosa. Pienso mucho en los alquimistas, cómo tenían saberes múltiples, no solamente de una materia. Creo que intentar definir la experimentación es conducir un estado propio de ciertos procesos y reflexiones hacia una idea que como formato o concepto me parece que pierde fuerza, impulso. Experimentar tiene que ver con cuestionarnos constantemente, con desbordar nuestros propios códigos, formas, lenguajes. Puede ser una forma de resistencia. pues así, con el Beaches Brew, llegamos al final de este programa, en donde encontramos una pieza de 2021 con una de finales de los 60 para explorar los horizontes del jardín. Por un lado, un jardín que está presente desde el nombre, por otro, un jardín que está como posibilidad en esa portada inolvidable del disco de Miles Davis. Y pues esperamos que hayan resonado con este jardín que propusimos, con estas especies quizás heterogéneas, pero que de alguna forma encuentran ahí puntos de convergencia. Y si no, en todo caso, pues creo que se ha ido trazando con estos pequeños fragmentos de sabiduría que fuimos incluyendo, que provienen de entrevistas que han sucedido aquí en La Fórmula Secreta y que además están recopiladas en nuestro documental que estrenamos hace un par de meses, Ser Música Experimental en México, disponible para escucharse en nuestro archive.org. Ahí de la misma forma se los estaremos compartiendo de nuevo en nuestras redes sociales, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o en las redes de la estación, @ibero909. Y pues bueno, así como los del jardín, los senderos de esta noche se bifurcan y nosotros nos despedimos, estaremos volviendo con sorpresas, nuevas producciones documentales y bueno, voces fantasmales que estarán interviniendo, interfiriendo con la frecuencia de Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Chao. Adiós. Thank you.